Nacional de Protección Civil informó este martes que 112 comunidades permanecen incomunicadas en el país debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, principalmente en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla. Esto genera en las comunidades incomunicación y alza los precios, ya que no hay suficientes productos de la canasta básica en las comunidades aisladas. En este contexto, la donación de la gente ha sido fundamental para brindar artículos de primera necesidad a quienes lo perdieron todo. Rafael Castellán, de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, CEINAC, nos comparte la importancia de acopiar víveres para las comunidades. Desde CEINAC, Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, nos hemos sumado a esta tarea de corresponsabilidad con las autoridades, pues para reunir víveres, principalmente pues lo que sabemos que son alimentos no perecederos, ropa, medicamentos, herramientas. Hemos hecho un análisis con algunas de las localidades con quienes hemos trabajado de la mano, principalmente de los municipios de Tenango, Huehuetla, Xochiatipan, que son con quienes también pues les enviamos un caluroso pues saludo y todos nuestros por nuestra solidaridad, y que sepan que pues estamos también haciendo lo propio para acompañarles, para apoyarles. Y bueno, algo que nosotros vemos es que si bien algunas comunidades todavía es muy difícil el acceso, algunas ya se abrieron los espacios para pues sí, para pasar estos víveres. Lo que creemos también es que por el momento de la coyuntura vamos a estar recibiendo, ojalá sea así, también lo esperamos, se están recibiendo pues apoyos directamente de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales y también del gobierno federal. También sabemos que el censo está caminando y que con eso pues va a haber ahí algunos apoyos. Pero lo que estamos casi seguros es que ya pasó más de una semana, que seguramente 2, 3 semanas prácticamente los apoyos dejarán de fluir. Y entonces nosotros nos hemos comprometido con al menos 3 comunidades de poder pues dedicarnos a la reunión de víveres para generar un apoyo sostenido que seguramente no va a ser suficiente durante esta época, y seguramente con el paso del tiempo, cuando las autoridades vayan mermando los apoyos, bueno, nosotros estaremos allí. También estamos dialogando con algunas personas de localidades y también con algunas pues financieras. Como tú sabes, como asociaciones civiles, contamos con una red de agencias que se dedican a apoyar, y algunas de ellas nos han pedido que presentemos propuestas para poder apoyar directamente a las localidades. Entonces, algunas de ellas nos han comentado que algo que podría apoyar las comunidades son plantas purificadoras, ¿no? Eso es uno. Algunas otras, por supuesto, nos han pedido herramienta para poder hacer las labores de limpieza, pero también estamos pensando algo que se pueda pues impulsar en la comunidad y que quede sostenido, brindándoles apoyo, brindándoles también pues incluso medios que puedan ayudarles a sostener en la vida, ¿no? Por ejemplo, la planta purificadora nos parece que se puede incluso quedar como un proyecto productivo para la localidad, que pueda estar purificando el agua y también pues que se quede allí, ¿no? Justo para que a lo mejor, trabajando de manera comunitaria, sepan que tienen allí un insumo para pues darle mantenimiento también, y pues que puede estar organizando a las localidades, ¿no? Pero bueno, esa es una idea. También estamos invitando a las localidades que pues, nos puedan decir qué es exactamente lo que necesitan y que les pueda brindar un apoyo a largo plazo, ¿sí? Pues bueno, esto es lo que nosotros queremos decirles. Estamos invitando a todas las personas de las localidades de Pachuca, Tulancingo, Xochiatipan, Huejutla, a que también se sumen. Nosotros ahora tenemos 2 espacios para que puedan llevar víveres. Un espacio está en Tulancingo, en lo que conocemos como Dergo, en Juárez Norte 606. Allí pueden llevar lo que gusten de víveres, de medicamentos y también de ropa. Pedimos que un poco la ropa, si se puede clasificar un poco más, está mucho mejor. Y recuerden, ropa que pueda ser útil y que pueda, pues sí, algo también importante en el tema de la ropa es que pocas personas nos donan ropa interior. Y la ropa interior también es muy útil. Cuando hay humedad, ¿no? La ropa interior nos ayuda, pues, a que nos mantengamos un poco, no solo más aseados, sino también a que no se generen allí algunas heridas, ¿no? Por el tema del rozamiento con los pantalones o directamente entre la piel. Entonces, bueno, invitamos a las personas a que también nos puedan donar ropa interior, que a veces nadie mira lo importante que es la ropa interior. Y pues desde luego, si es nueva, pues es mucho mejor, ¿no? Porque por temas de salud, si es ropa interior nueva, pues es bienvenida. Y bueno, en Pachuca también estamos. En Pachuca estamos a 2 cuadras del centro. También estamos en la primera cerrada de Galeana 101, que lo identifican como la subida para el arbolito, pasando el arco del arbolito a 6 metros.